Sobrenatural FM. Vidas impactadas, transmitiendo desde la ciudad de Sogamoso, Boyacá, Colombia. Para todos ustedes, muy, pero muy buenas noches. Que hay situaciones donde la duda invade mi ser, y si actúo en mis fuerzas es imposible, no sé qué hacer. Creo en tus promesas y día a día eres fiel, pero a veces desfallezco y mi fe quiere decaer. Y recuerdo que Jesús con su palabra calmó la tormenta. Por el sacrificio yo tengo el mismo poder. Y recuerdo que en lo profundo de la cárcel, donde estaba oscuro, Pablo y Silas te adoraron y mostraste tu poder. Tú mostraste tu poder. Hoy he decidido confiar plenamente en ti. Palabra es el ancla que sostiene todo mi ser. Sigo firme en tu gracia, donde las obras muertas son. Yo hago lo necesario, lo imposible lo haces tú. Y recuerdo que Jesús con su palabra calmó la tormenta. Por el sacrificio yo tengo el mismo poder. Y recuerdo que en lo profundo de la cárcel, donde estaba oscuro, Pablo y Silas te adoraron y mostraste tu poder. Tú mostraste tu poder. Mostraste tu poder. Sobrenatural FM es la diferencia. ¿Qué tal, mi gente linda? Nuevamente con ustedes en esta noche. Les habla Iván Darío Ferrucho. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Qué bendición saber que Dios nos dio el privilegio nuevamente de estar acá. Y qué bueno saber que tú y yo estamos en el plan de Dios. Hoy, en esta noche, quiero compartir un tema que sé que va a ser de bendición para tu vida. Pero antes de eso, quiero extender nuestra invitación para que te comuniques con nosotros a través de las redes sociales, a través de Facebook e Instagram. Nos vas a encontrar como arroba sobrenatural FM. En Twitter nos vas a encontrar como arroba FM sobrenatural. Y a través de la página www.sobrenaturalestereo.com. Nosotros estamos ansiosos de saber de ti. Estamos y queremos saber qué ha hecho Dios contigo. Si tú nos sigues a través de nuestras redes, queremos saber qué Dios está haciendo y cómo Dios se va a glorificar en tu vida. El tema que traigo para hoy es que Dios sabe todo de nosotros. ¿Tú crees que Dios sabe todo de nosotros? Escuchemos esta canción que dice que no hay lugar más alto que que estar bajo la presencia de Dios. Puedes señalar, me perdonas. Natural FM. Jesucristo es quien impacta nuestras vidas. ¿Tú quieres ser parte de esas personas impactadas por el amor de Jesús? Jesucristo tiene el control de todo. Si tú se lo permites, en esta noche quiere hablar a tu corazón. Permíteme en esta noche compartir, y te repito nuevamente el tema, Dios sabe todo de ti. Pero antes de empezar con el tema, quiero que hagamos una pequeña oración y pongamos esta reflexión y este tema en las manos de Dios, y que sea Él utilizando mi boca, mi mente, que sea Él utilizándome para que usted, querido oyente, sea bendecido. Padre precioso, yo te coloco este programa en tus preciosas manos y te pido, Espíritu Santo, que tú fluya a través de estas ondas de la radio, Padre precioso, en todo el mundo. Yo te pido, Padre Santo, que tú transformes el corazón de las personas que lo escuchan. Padre precioso, que realmente tu Espíritu Santo sea quien impacte las vidas. Padre precioso, porque si tú lo haces, Dios del cielo, nuestras vidas serán diferentes. Y sabemos, Padre precioso, que las circunstancias que nos acontecen, Dios, tú las conoces muy bien. Y en esta noche, Dios del cielo, quiero que este tema que voy a escuchar, Señor, sea de edificación para mi vida. Y que ante esa situación difícil, Señor Dios del cielo, que estoy atravesando, mi vida a partir de hoy sea diferente. Señora Jesús, en tus manos entregamos esta noche, y en el poder del Espíritu Santo declaramos que la presencia fluye y que milagros empiezan a suceder desde ahora. Señor Dios Todopoderoso, gracias, porque tu palabra es viva y eficaz y nos ayuda y nos conforta para seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartir con ustedes el Salmo 139, y la quiero leer en la versión PDT, la palabra de Dios para todos. Es una manera sencilla y fácil de aprender, y quiero ir a leerlo rápidamente, pues porque ustedes saben, el tiempo acá en la radio es limitado y corre muy rápido. El Salmo 139 dice, desde el versículo 1, Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aunque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Sabes para dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Señor, tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca. Tú siempre estás a mi alrededor, adelante y detrás de mí. Siento tu mano sobre mí. Lo que tú sabes de mí es demasiado profundo. Va más allá de lo que puedo entender. Tu espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estarás. Si bajara a las profundidades de la tierra, allí estarías. Si fuera al oriente donde nace el sol, allí estarías. Al occidente, al fin de los mares, allí estaría. Aún allí me tomarías de la mano y me conducirías. Tu fuerte mano derecha me ayudaría. Si yo pensara que seguramente en la oscuridad podría esconderme o que se hiciera noche la luz de mi alrededor, ni siquiera la oscuridad es oscura para ti. No importa cuán oscura sea una noche, para ti seguirá siendo tan clara como el día. Para ti es lo mismo el día que la noche. Tú hiciste todo mi ser, tanto mis pensamientos como mi cuerpo, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí. Tú viste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formadas a su debido tiempo, sin faltar una de ellas. Mi entendimiento no puede con tus pensamientos. La suma de ellos es inmensa. Si pudiera contar cada uno de tus pensamientos, serían más numerosos que los granos de arena. Y cuando terminara de contarlos, tendría todavía que continuar. Dios mío, cómo quisiera que les quitaras la vida a los perversos, que te llevaras a esos asesinos lejos de mí, esos que hablan mal de ti y usan tu nombre para hacer falsos juramentos. ¿Acaso no tengo la actitud correcta? ¿Acaso no odio y desprecio lo que tú desprecias? Los odio con todas mis fuerzas, tus enemigos son también mis enemigos. Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Este salmo es bastante profundo y realmente sé que Dios nos está hablando en esta noche a muchos de nosotros. Dios nos conoce tanto, Dios conoce cómo tú eres, Dios sabe cómo tú te comportas, Dios sabe a dónde vas, con quién estás. Dios conoce todo de ti. Desde el momento mismo en el que naciste, no, ni siquiera el que naciste, desde que fuiste engendrado, Dios te conoce. Dios conoce cada uno de tus pensamientos. Dios conoce absolutamente todo de ti. Querido joven, querido amigo, querido oyente, en donde nos está escuchando en esta hora, ¿realmente tú crees que estás solo? ¿Tú crees que Dios no conoce tu problema? ¿Tú crees que Dios no conoce lo que te está pasando? Pues déjame decirte que Dios te conoce y te conoce muy bien. Sabe lo que tú necesitas. No lo que tú quieres, es lo que tú necesitas. Y Dios está dispuesto a darte eso que tú necesitas. Pero entrégale tu corazón a Jesús. Entrégale tu vida a Dios. Hay situaciones que a veces nosotros no entendemos. Una de esas, y creo que es un sentir de muchas personas alrededor del mundo, con ese inconveniente que sucedió con los jugadores de Brasil. Es una situación muy difícil, es una situación adversa para muchos. A veces no comprendemos ni entendemos el porqué, pero sí lo que podemos hacer es pedirle a Dios que a las personas que están atravesando este dolor, a los familiares de estos jugadores, que la presencia del Espíritu Santo les dé fuerza, les dé fortaleza, que Dios los ayude para seguir hacia adelante, que aunque parezcan que las cosas son difíciles ahora, mañana tal vez o tal vez nunca lo entenderemos, pero sabemos que Dios siempre está con nosotros. Y yo quiero que ahí donde tú estás, en tu corazón, le digas a Dios: oye Dios, derrama de tu fuego, derrama de tu espíritu, derrama de tu santidad sobre aquellas personas que necesitan la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque quien atraviesa un dolor como este, entiende qué es ese dolor. Tal vez muchos de los oyentes que están a esta hora no lo entienden o no lo comprenden. Pero Dios sí nos conoce y conoce nuestros pensamientos, conoce lo que sentimos, conoce dónde estamos, en qué situación estamos. Y yo te digo, si tú eres familiar de alguno de estos jugadores, si eres amigo, si por X o Y circunstancia en algún momento lo encontraste o sentiste ese dolor profundo cuando escuchaste la noticia, yo te digo, Dios tiene el control. Dios tiene el control total. Dios lo sabe todo y lo conoce todo. La presencia del Espíritu Santo está en este lugar. Y es tan grande la gloria de Dios que aún hay personas que están escuchando esta emisora y que están sintiendo un refrigerio en su alma. Tú que pensaste que estabas solo, Dios te dice que no estás solo. Tú que querías acabar con tu vida, Dios te dice: no la acabes. Yo te conozco. Yo conozco cómo eres tú. Yo conozco tus errores, te dice Dios. Yo conozco los anhelos de tu corazón. Pero Dios te dice que yo te conocí desde cuando te estabas formando en el vientre de tu mamá. Dios está contigo, Dios no te ha dejado. Joven, Dios no te ha dejado, Dios está contigo. La presencia del Espíritu Santo está en tu vida. Dios conoce cómo tú eres. Si eres alto, si eres bajito, si eres gordo, si eres flaco. Dios nunca te ha dejado solo, joven. Dios te ama como tú eres. Dios conoce todo de ti. Y Dios está dispuesto a entregarlo todo por ti. Es más, te entregó a Jesucristo en la cruz del Calvario por ti. ¿Y sabes qué? Él te dijo que tú no ibas a estar solo, que el Espíritu Santo estaba contigo. Y Él está ahora contigo y te está abrazando. Siente su gloria. Siente la gloria de Dios. Por un momento, concéntrate en Dios si lo puedes hacer. Si vas conduciendo, orilla tu carro. Si puedes cerrar los ojos e inclinar tu cabeza, hazlo. Y escucha esta canción que dice Cristín de Clario: me amaste a mí. Un aplauso de gloria a Dios por la vida de Lucía Park. Ah. Sobrenatural FM. Ahora la pregunta es, ¿tú amas a Jesús? Dios nos conoce muchísimo. ¿Y tú conoces a Dios? Si tú no lo conoces, este es el tiempo para que lo hagas. ¿Puedes repetir esta oración conmigo? Señor Jesús, te quiero conocer. Sé que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Que tú moriste y resucitaste, Señor, para darme vida y vida en abundancia. Quiero, por favor, que escribas tu nombre en el libro de la vida y que no lo borres de allí. Quiero que tu Espíritu Santo venga y me enseñe a hacer tu voluntad. Guíame por el camino para amarte y conocerte. Perdona mis pecados, Señor, porque reconozco que he pecado contra ti. Perdóname, Señor, y enséñame a hacer tu voluntad. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador, y te entrego mi vida para que seas tú el Señor de ella. Yo te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, comunícate con nosotros a través de las redes sociales, a través de Facebook e Instagram, a través de @sobrenaturalfm y en Twitter a través de @fmsobrenatural, o puedes ingresar a nuestro chat www.sobrenaturalestereo.com. Quiero en esta noche saludar a nuestros oyentes. Se ha comunicado con nosotros Melina Gutiérrez. Ella nos dice: hola, bendiciones, en sintonía con mi familia desde San Francisco. Alexis: hola, me gusta el programa, muy buena reflexión. Rosana: full sintonía con Sobrenatural FM, muy buen programa desde Maracaibo. Les saludamos a todos los venezolanos. Y déjame decirte, amigo venezolano, Dios conoce tu situación y conoce tu corazón. Entrégale tu vida 100% a Dios y no pierdas la esperanza, porque Dios tiene todo bajo control. Cuando Dios nos permite atravesar el desierto es porque se aproxima una bendición muy grande. Y yo declaro bendición sobreabundante sobre Venezuela. Y a ti, Rosana, quien nos reporta sintonía, te bendigo en el nombre del Padre, y te bendigo en el nombre del Hijo, y te bendigo en el nombre del Espíritu Santo. Y declaro sobre tu vida una bendición sobreabundante. Y si tú crees en lo sobrenatural de Dios, recíbelo, porque vas a recibir cosas grandes de parte de Él. Saludo también a Omar Cruz. Omar nos dice: tremendo programa para despedir el día. Muchas veces nosotros estamos cansados del día a día. Tal vez queremos algo nuevo o queremos acostarnos escuchando una palabra diferente. Este espacio es para eso. Y yo quiero que ustedes inviten a sus amigos, que se comuniquen, que entren a Sobrenatural FM, que sigan también mis páginas. A mí me encuentran por Facebook a través de @vidasimpactadasfm, o me encuentran en Instagram a través de @IvanDarioFerrucho, o también me pueden encontrar como @vidasimpactadas. Dios está haciendo algo sobrenatural y tú eres parte de eso que Dios está haciendo. Otro saludo, Mariel: hola, para saludar a mi esposo. Perdón, Mariel, hola, para saludar a mi esposo Sebastián y para pedir un tema, más adelante lo estamos poniendo, desde Houston. Y nos escribe Frank, nos dice: hola, para saludar a Patricia, ella está sintonizando desde Bogotá, Colombia. Qué bendición que la audiencia siga creciendo, qué bendición que Dios empiece a hacer algo sobrenatural. Si tú crees en lo sobrenatural de Dios, tienes oraciones y peticiones, también puedes ingresar, como ya lo he dicho anteriormente, a la página de Sobrenatural. Y allí puedes hacer esa petición de oración. Si necesitas consejería, lo puedes también hacer a través de mi página, Vidas Impactadas. Tú escribes el mensaje en Facebook y allí te estaré aconsejando si tú lo necesitas de parte de Dios. Recuerda que Dios tiene el control. Y los invito a que escuchemos esta canción de Alex Campos.

corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. FM. Dios de los cielos. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, tiene que saltar. Se pondrán delante de tus pies, Señor. Te alabamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres digno, Señor. Sobrenatural FM. Esta fue una canción que Gabriela Pimentel nos solicitó desde Texas, Estados Unidos. Gabriela, Dios te bendiga. Gabriela, Dios conoce tu vida, te conoce tu entrar y tu salir, conoce todo de ti. Y déjame decirte de parte de Dios que Dios tiene el control total sobre tu vida. Recibe una bendición de parte de Dios en esta noche y que la presencia del Espíritu Santo sea tan real en tu vida que muchas cosas de las que tú has planeado, si es la voluntad de Dios, sean cumplidas. Que Dios te guarde, te proteja, que Dios bendiga tu economía y que te levantes y que nos des el testimonio de que Jesucristo impactó tu vida. Un saludo, Gabriela. Bendiciones allá en Texas, Estados Unidos. También saludamos a nuestros amigos que en esta hora nos escuchan en España, acá en Colombia, que nos están escuchando en diferentes lugares del mundo. Saludo en esta noche a Esteban Barreto, salmista de la ciudad de Sogamoso. Igual saludo a Lilia Barreto, su hermana, que se encuentra en España. Saludos, bendiciones del Todopoderoso. Saludo a Yonder, presidente de Sobrenatural FM. Bendiciones, que Dios le siga dando todo eso sobrenatural que tu corazón desea, Yonder. Saludos y bendiciones en gran manera. Qué bueno saber que estamos en el propósito de Dios y que Él conoce todo de mí. Qué bueno saber que Dios me ama tanto que no me deja mi suerte, sino me bendice día a día y me guarda de todo aquello que yo creo que me va a hacer mal. Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios es bendito. Dios es mi refugio. Y quiero que terminemos este día y este tiempo escuchando más música. Escuchemos Mi Refugio de Generación 12. Corriendo por mis venas, no temeré lo que puedas. Sobrenatural FM está más cerca de ti. Síguenos en Twitter como @FM Sobrenatural y en Facebook como Sobrenatural FM y mantente al día de lo mejor de nuestra señal. También a través de @VidasImpactadasFM en Facebook puedes contactarme, y si necesitas consejería, allí tú envías tu mensaje y por inbox te estaremos respondiendo. De igual manera, a través de @ITTVCall tú te puedes comunicar también conmigo. Si necesitas charlas, prédicas, me puedes contactar por este medio. Recuerda, Vidas Impactadas. Jesucristo es quien impacta nuestras vidas. Y si quieres ser parte de esas personas impactadas por el amor de Jesús, te estamos esperando. Te espero mañana, nuevamente, 10 de la noche, hora de Colombia, 11 de la noche, hora de Venezuela. Este es un hasta pronto. Y si Dios quiere, nos veremos mañana. Que tengan una excelente noche y que mañana sea un espectacular día. Que las bendiciones de Dios estén sobre tu vida. Muchísimas gracias y que estén muy bien.